¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh. please come back to me. I can't live with just a memory. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Sunshine and love. Oh, oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar.